Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más. Esto es Elche en Punta a través del 101.4 en la Radio del Deporte, Teleelche, Radio Marca, en este martes 16, que parece un lunes, sí, por aquello de que el Elche jugó ayer, pero ayer fue lunes y hoy es martes. No vamos a quitar y a cortar un día de la semana. Arrancamos con titulares. Buenas tardes. El Elche no levanta cabeza y volvió a caer derrotado en Riazor por 1-0. El golazo del argentino Fariña fue suficiente para que el Depor venciese y ya está fuera del descenso. El equipo franjiverde no fue inferior en fútbol y en ocasiones de gol, pero ese es el drama, no poder ni con los de tu liga. Y es que los blanquiverdes se han enfrentado ya en la primera vuelta a 6 de los 7 últimos clasificados. Le falta el Levante y no ha ganado a ninguno. 4 empates y 2 derrotas. Los de Escriba siguen siendo el farolillo rojo de primera división a 2 puntos de la salvación. El partido de Copa frente al Valladolid este jueves y el de Liga contra el Málaga el domingo, ambos en el Martínez Valero, pueden ser su tabla de salvación o el hundimiento navideño. Por cierto, Damián no jugará el domingo por sanción y no hay lateral derecho específico para sustituirle. Domingo Cisma o José Ángel serán el sustituto. Bueno, pues sin duda mucho que contaros en el partido pasado por agua anoche en Riazor con un Elche Club de Fútbol que de nuevo volvió a dar facilidades defensivas para encajar un gol, un único gol, eso sí fue un gran gol, pero precedido de un mal despeje de David Lombán que acabó en la escuadra de la portería de Chemislav Titon, el gol de Fariña. No le vamos a quitar mérito por la acción de talento, por la acción individual, pero está claro que cuando un equipo lleva 30 goles en contra en 15 partidos, es decir, una media exacta de 2 goles encajados por partido, pues está donde tiene que estar. Vamos a esperar que Escriba sea capaz de darle la vuelta a esto, porque la buena noticia, si es que hoy martes la hay, es que todavía queda mucha liga y hay equipos, pues como tú, que tampoco arrancan porque, bueno, pues andan bastante con el ancla, ¿no? Un Elche limitado, pues como es el Depor, que no es mejor que tú, como es el Córdoba, que no es mejor que tú, como es el propio Almería, que no es mejor que tú, pero que sin embargo, pues por unas circunstancias y otras, están un poquito por encima. Algunos como el Almería empatados a puntos, otro el Córdoba con un punto por encima. El Granada es el que marca la salvación con 2 puntos. Ahí está la referencia en esos 12 donde está la salvación. Y lógicamente todo el tema y la guerra institucional, el préstamo que no llega, en fin, muchas cosas que comentar en este lunes de tertulia. Abrimos enseguida micrófonos, antes una vuelta por nuestros escaparates virtuales, que estamos en Navidad y ahora mismo todo lo que hay es bueno, bonito y barato. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, wow! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIBE incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Ya es Navidad en Exter. Todo al 25% de descuento. Adelántate a la Navidad y compra en las tiendas Exter. Todo al 25% de descuento. Exter, queremos ser tu marca. Santa Claus is coming.

en realistas posibles. Primero vamos a la realidad. Y la realidad es que la cosa no está pintando bien, porque ahí estaba ese dato que me pasaba David hace unos instantes, de que el Elche ya se ha enfrentado en la primera vuelta a 6 de los 7 últimos clasificados. Solo le falta el Levante, último partido de la primera vuelta, y no ha ganado a ninguno. 4 empates y 2 derrotas. Y claro, si no ganas a los de tu liga, ¿cómo vas a conseguir los puntos suficientes para la salvación? ¿Ganándole al Madrid, al Atlético de Madrid, al Barcelona? No, ya hemos visto que eso es casi casi imposible. David, ¿qué sensaciones tienes hoy? Pues las mismas de las últimas semanas, ¿no? De momento no está cambiando la historia. El equipo yo creo que ofrece más o menos la misma imagen. Sí que es verdad que ayer, yo creo que porque el nivel del Deportivo tampoco es para tirar cohetes, el partido fue muy competido, no como el día, por ejemplo, del Atlético de Madrid, que es un rival de otra liga. Y sí que es verdad que al final pues te acabas agarrando a lo que has dicho tú, ¿no? A que miras otras temporadas y hay equipos que a estas alturas parecía que estaban hundidos o que estaban descendidos a segunda división y luego se acabaron salvando, aunque también es cierto que hay equipos que estaban hundidos y que acabaron bajando, ¿no? El Betis, por ejemplo. ¿Sí? O sea, que al final hay de los dos. Como bajan tres, hay de los dos colores. Y yo sigo pensando, el otro día, además el sábado, se lo dije al entrenador y él pues me toreó un poco la respuesta y se la llevó a su sitio. Yo sigo pensando que son peores las sensaciones que la situación en la clasificación. Y fíjate que la situación en la clasificación es mala porque el Elche va último, pero al final está a un partido, de la salvación. Yo creo que son, para mí, por lo menos personalmente, son peores las sensaciones que transmite el equipo, sobre todo en este último mes, en el que no ha conseguido ganar, que la situación en la tabla, porque ganas al Málaga y dos de los de arriba pinchan y pasan las Navidades fuera del descenso y se ve a lo mejor se ve todo de otro color. Pero son eso, ¿no? Las sensaciones del equipo y luego pues todo lo que acompaña también, todo el jaleo institucional de los últimos tiempos. Eso no solo no ayuda, sino que perjudica bastante. ¿Y hasta qué punto, sería la pregunta, perjudica también al grupo, a la plantilla? Nando, tú has sido jugador de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Conoces bien cómo es un vestuario cuando estás ahí abajo, cuando las cosas se tuercen y parece que nunca va a escampar, siempre está nublado el día. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que lo ven los futbolistas? ¿Piensas que ellos también son pesimistas a día de hoy o no? No, los futbolistas yo creo que no se dan cuenta de la situación que vemos nosotros desde fuera, ¿no? Tú estás en el día a día, estás entrenando, crees que el siguiente partido lo vas a poder sacar y piensas que puede ser fácil, ¿no? Lo que pasa es que aquí, claro, aquí tenemos dos problemas. Uno es el deportivo y otro es el institucional, que al final, cuando las cosas van mal, pues sale todo. No debería ser así, pero lo es. Y si al tema deportivo, que ayer, por ejemplo, Elche creo que dio una imagen algo mejor de lo que nos tenía acostumbrados, pero tampoco le da con esa mejoría para poder ganar los partidos ni con un equipo de tu liga, pues te tienes que agarrar a algo, ¿no? Algo es que quedan muchos partidos, que peor es difícil y que tienes muy claro que, imagínate que ayer dieron el 100% y no les da, pues tienes que dar el 120%. Yo no voy a hablar si van a traer fichaje o no, yo hablo de lo que hay. Y de lo que hay es que los futbolistas tienen que darse cuenta que con lo que hasta ahora se está ofreciendo, pues no son capaces de revertir esta situación que hay, ¿no? Y luego, pues el tema institucional tampoco es que ayude mucho. O sea, no sea que viene ahora todo esto, siempre hay alguien que cuando las cosas van mal, pues sale o... Yo no voy a entrar si se hacen las cosas bien o se hacen mal. Yo hablo del tema deportivo. Pero al final todo el tema este... va a explotar por algún sitio. ¿Tú? Si hay alguien que quiere al Elche o que está muy por la labor, que ponga el dinero y que después ya veremos a ver, porque lo más importante es que el Elche esté en primera división. A partir de ahí, toda la gente, muchos de los que van ahora al fútbol están en segunda B y han visto al Elche en segunda B y ahora estamos en una posición privilegiada. Tenemos tiempo de que se pueda revertir todo eso. Dejemos las guerras. Lo que tenemos que hacer es ir todos a una, la afición. Yo nada más que veo tuit, incluso de peñistas, que nada más que retuitean lo malo, pues que retuiteen algo bueno, ¿no? O sea, es decir, que lo que se está pasando es que hay una vorágine de cosas malas. Y eso no es bueno. Si unimos lo deportivo, pues es aún peor, ¿no? pero creo que hay tiempo para que los futbolistas se den cuenta de que con lo que se está haciendo no es suficiente. Y hay tiempo para poder cambiar y poder revertir la situación. Pero no solo cosa de futbolistas. Ellos son los que juegan, pero todo lo de alrededor también influye. Es que aquí habría muchas cosas. Primero, ¿tú crees que todo el la guerra institucional que hay perjudica al futbolista? ¿Se ve luego reflejado en el verde? No en un partido, pero sí en una trayectoria. Al futbolista no le perjudica, lo que le perjudica es a la gente. Es decir, si yo soy una persona que va a ver el partido de fútbol y resulta que estoy viendo que el ambiente es bueno, pues ni voy a animar igual porque voy en contra del presidente o porque voy en contra del vicepresidente o lo que sea. Pues yo estoy leyendo por ahí de que no vaya nadie al fútbol el día del Valladolid. O sea, es que eso es una incongruencia. Si a mí me gusta el Elche, yo quiero que el Elche esté en primera división. Y tengo que hacer lo posible para que el Elche esté en primera división. ¿Que se han hecho cosas mal? Pues seguramente. Pero es que esto no se va a arreglar tirando piedras contra tu propio tejado. Hay que arreglarlo entre todos. En mi opinión, personal. Sí, sí, no, no, hombre, y aquí respetamos absolutamente todas, pero lo que dices tiene mucha coherencia y mucha lógica. Lo que no puedes abandonar ahora mismo es al equipo. Que el equipo y el entrenador, el cuerpo técnico y los jugadores tienen que estrujarse todavía más, dar con la tecla, intentar sacar todavía más rendimiento, porque el único dato objetivo es que los que son los que están. No sabemos si al final se le podrá hacer la ficha a Mudingay y si se podrá reforzar el equipo en el mercado de invierno. Como eso no lo sabemos, lo único que sabemos es que hay 20 tíos que deben todavía dar más y el cuerpo técnico y el entrenador debe ser el mejor escriba de los últimos años. Y eso que los dos primeros fue un gran escriba. Pero ahora necesitamos ver la mejor versión del técnico porque ahora mismo la situación es la más delicada de cuantas hemos atravesado desde que Escribá es entrenador. Y él, como decía el otro día en rueda de prensa, tiene toda la responsabilidad o es el máximo responsable de la parcela deportiva. Por tanto, está obligado, no solo porque le paguen, sino porque creo que es un gran profesional, a inventar lo que sea para sacarle más rendimiento a la plantilla. La pregunta es, todos sabemos que es una plantilla limitada, que es una plantilla inacabada, que es una plantilla desequilibrada porque no se reforzó por el famoso límite presupuestario que le puso la Liga, que le impuso la Liga al Elche, en posiciones claves. David, con lo que hay, jugadores y cuerpo técnico, si no viniese nadie más, ¿se puede confiar en que el Elche se va a salvar? Hombre, yo creo que habría que hacer un ejercicio muy alto de confianza, como dices tú, porque la línea que marca el equipo no da la sensación de que te pueda llevar a la salvación en la jornada 38, pero es que no da la línea el equipo, ni la da tampoco el entrenador. El entrenador es el primero que ya empieza a decir que como no se refuerce el equipo en el mercado invernal, va a ser muy complicado sacar la situación adelante, ¿no? Aunque lo intentarán, al final es eso, una cosa es conseguirlo y otra cosa es lo que se le debe exigir al equipo es intentarlo, sea con los que están ahora, con uno más, con dos más o con tres jugadores más. Pero yo creo que ya son 15 jornadas de liga lo que llevamos, que esto no son 4 o 5 días de mala suerte, 4 o 5 partidos en los que un día el árbitro, otro día el portero rival y otro día pues, el desacierto de tu delantero te puede haber llevado a 3, 4, 5 malos resultados. Ya son 15 partidos, ya es una línea, y cuando tú vas último en 15 jornadas con una plantilla corta, sin haber sufrido apenas lesiones, la única lesión más o menos grave de un jugador importante ha sido la de Manu Herrera en el hombro, que le ha tenido fuera las últimas semanas. Entonces yo creo que está claro que el equipo para las 23 jornadas que quedan necesita reforzarse en dos o tres posiciones. Sí, eso lo sabemos, David. Pero por eso te quiero decir, si no puede, pues si no puede, habrá que empezar a rezar todo el mundo lo que sepa y esperar que, pues por ejemplo, que Pasalic mejore, que Jonatas esté en la línea de la racha que parecía que le iba a llevar a meter 20-21 goles y no en la de ahora, que lleva 3 o 4 partidos sin marcar. Habrá que esperar que los jugadores que a lo mejor no han ofrecido el rendimiento que se esperaba de ellos cuando se les fichó en verano, pues lo ofrezcan a partir de 2015, ¿no? A partir del mes de enero. Claro, os hago esta pregunta de si no se puede reforzar, porque esto es lo mismo que el préstamo. Va a llegar, pero aquí nunca llega. Por tanto, como no me fío, pienso, ¿y si no se puede reforzar el equipo? ¿Tú, Nando? Yo siempre me he referido a eso cuando hemos estado aquí en las tertulias. Yo siempre he dicho que el equipo que estaba era este. O sea, olvidémonos del año pasado si eran mejores, peores o más altos o más bajos. Es decir, el equipo que tenemos este año es este. Al principio de liga, tanto el entrenador como la dirección deportiva y mucha gente decía que tenían mejor equipo, que era mejor plantilla, que era más calidad, pues muy bien, pues no cambiemos el discurso. Si eso es cierto, que tenemos más calidad y tenemos y somos un mejor equipo, pues habrá que buscar la manera de que ese equipo se compense, de que ese equipo pelee, no el 100, el 200%, porque son los que están. O sea, yo no voy a jugar, ni tú tampoco. Es decir, van a jugar los 18 o 20 que tengan en plantilla. Y si sabemos un poco por dónde van los tiros, pues sabemos que el equipo le falta competición, manera de competir. Pues compitamos. Es decir, si yo ahora mismo soy, no sé, Mosquera, por poner un ejemplo, que el otro día hice unas declaraciones, que no sé, competía, que tal. Faltaba intensidad. Pues si yo soy, es verdad que sé que me falta intensidad, pues voy a darla. Es decir, y si darla es cambiar mi forma de jugar, es acercarme más al contrario, hacer que uno no controle el área y pueda chutar, o que salte de cabeza, o que robe balones, pues tendremos que hacerlo con el equipo que hay. Y el entrenador tiene que hacer que el equipo haga eso, porque es lo que le falta. A mí lo que me preocupa es que se entre en la dinámica del conformismo, porque se agarren ya, y ya cada vez lo escucho con más asiduidad, el técnico se agarre a la frase de que somos la plantilla que menos nos hemos reforzado, empiezan a ser excusas, entre comillas, razonables, serias, que tienen su peso, pero que cada vez que las esgrime, me da la sensación de que el futbolista se puede agarrar a eso. No, si probablemente el entrenador tenga razón. Si no digo, o sea, que no, en lo que dice. Si la tiene, pero si cada vez, cada semana las vas sacando porque vas perdiendo, al final el futbolista se lo cree. Y como se crea un perdedor, no vamos a ganar un partido. Sí, yo creo que eso es algo que, en mi opinión, lo del tema de lo que ocurrió en el mes de agosto, es algo que, por lo menos a mí, todavía no me ha quedado claro. Yo no sé si, me refiero a lo del recorte de la LFP, yo no sé si eso fue un recorte, que yo lo entiendo como que en el mes de mayo o en el mes de junio la LFP le dice al Elche, vas a tener 15, 16, 17 millones para hacer la plantilla, y luego a finales de julio o a principios de agosto le dice, no, vas a tener 12 o vas a tener 13. Si eso fue así, me parece que es un error de la LFP. Pero si eso no fue así, que es lo que yo entendí unas declaraciones de Tebas hace, cuando más o menos salió todo el lío, no recuerdo ahora hace cuánto tiempo, si simplemente fue que el Elche contaba con ese aumento presupuestario, digamos, por su propia gestión o por su propia iniciativa, y luego no lo tuvo por errores suyos del año pasado, sobre todo, que se gastó más dinero, como luego se explicó, que se gastó más dinero que del que debía, yo creo que no te puedes quejar a la LFP. O sea, yo creo que eso ha sido un error tuyo, y por lo tanto la LFP no tiene nada que ver. Sí que es verdad, podrás decir, sí, que este, como se dijo en su día, que este año se han puesto más serios que el año pasado, no tal, pero bueno, tú no, de eso no te puedes quejar. De lo primero, si ocurrió al principio, si a ti te dijeron, no, tú vas a tener este dinero. Entonces el Elche empezó a gastar, está claro que se reforzó de más en posiciones que ahora además no están funcionando esos fichajes. Pues Mosquera, Adrián y Pasalic, por ejemplo, son tres jugadores de perfil más o menos similar y quedaron otras posiciones sin cubrir. No, falta compensar esa plantilla, no está claro que hiciste una apuesta en la portería que te llevó a fichar a un portero caro, a rescindir el contrato a dos porteros. Esa fue una operación nefasta. Claro, es que al final va sumando por un lado, va sumando por otro lado, y te sale que si encima te meten un tajo, te meten un recorte al presupuesto, obviamente no llegas. A mí me gustaría que eso se explicase, porque el entrenador el otro día, el sábado, dejó entrever que a ellos la LFP les había dicho en mayo o en junio que iban a tener 16, y además yo recuerdo que aquí a final de temporada Sepulcre también dijo que iban a aumentar 3 millones más. Claro, pues es eso. Si eso se lo dijo la LFP, que lo iba a tener así, y luego, digamos, se lo quitó, me parece que el Elche tiene razón en indignarse. Ahora, si fue una previsión del club que luego no se ha cumplido, pues como por ejemplo con el tema del presupuesto del año pasado, que luego se ha ido 16 millones de un lado para otro, pues me parece que es otro error del club, y deberían explicar. No el entrenador en este caso, que no tiene nada que ver, no sé si el director deportivo, si Sepulcre o si Rocamora, no sé quién debería explicar qué es lo que pasó en el verano con la Liga de Fútbol Profesional y dejarlo claro. Hombre, a ver, la versión del club oficial, tanto del presidente, el director general y el director deportivo, fue esa. que en verano tenían una previsión de gastar más. Pero previsión suya. Y yo quiero entender que tiene que ser así, si no el Elche no hace el esfuerzo de contratar a Víctor Horta cuando está en el Zenit de San Petersburgo y le vendes la moto de 20 aquí que vas a poder hacer una gran plantilla. Un Víctor Horta que ya, yo ayer lo veía en el avión, en la ida y en la vuelta, que coincidí con él, y el hombre estaba, pero vamos, apesadumbrado, hecho polvo, porque claro, es un flaco favor a su currículum ver hoy por hoy al Elche como colista, porque parece que los fichajes que ha traído son un desastre, cuando yo creo que lo que de verdad es una plantilla descompensada e inacabada. Y yo particularmente creo que hay, de los 8 fichajes, siempre he dicho lo mismo, con acertar en la mitad capitán general, y en la mitad creo que se han acertado. Lo que pasa es que ahora mismo no parece que nada sea brillante, parece todo basura, y no es así. Pero porque hay descompensación. Por tanto, yo quiero entender que el club no va a hacer un esfuerzo de traer a Víctor Horta para plantearle, oye macho, no es que tengas pajera abierta, pero vas a tener aquí para poder hacer una gran plantilla, cuando sabes que es mentira. ¿Cómo vas a engañarlo? Vamos, me cuesta creerlo. Claro, por eso te quiero decir que a mí me gustaría que se diese esa explicación, porque por lo menos a mí personalmente no me ha quedado claro y no me parecería la misma situación que haya cometido un error el club de previsión a que le hayan engañado, por así decirlo, desde la liga. De todas formas, es un hecho acaecido en el pasado y que ya poco va, sí, ya no se puede cambiar. Poco va a servir el hecho de no vamos a solucionar nada. O sea, a partir de ahora, lo digo porque, por ejemplo, el patrono de la fundación, ex vicepresidente Juan Anguís, va a hacer un tour por todas las emisoras, va a contar, digamos, su programa, no quiero llamarlo electoral, pero vamos, cuáles son los planteamientos que él va a formular. Va aquí a estar el jueves, va a estar aquí en el programa. Y lo que me imagino es que ya hay que olvidarse del fuego cruzado y de las guerras, que no nos conducen a nada. De lo que se trata es de plantear soluciones. Si el señor Anguix presenta una solución coherente, como la que ha dicho, pero claro, de las palabras ya no nos creemos, como no nos creemos de este Consejo de Administración lo del préstamo. ¿Cómo me voy a creer si hace un mes y dos días que lo anunciaron y sigue sin poder tocarse el dinero? Hasta que no lo vea no me lo creo, y mucho menos me creo que se le pueda dar ficha al muchacho Mudingalli o a los que vayan a venir si es que va a haber refuerzos. Si no hay préstamo, por esa vía imposible. Por la vía de Anguís, yo quiero escucharle, los oyentes quieren escucharle, a ver si es verdad que ese planteamiento va a ser así y va a poner el dinero para poder fichar, para poder pagar las deudas y para que, en definitiva, lo más importante, lo ha dicho Nando, es que el equipo se mantenga. Esa es la piedra filosofal ahora mismo, es la clave, que el equipo se mantenga en primera, que tiene unos ingresos muy importantes en primera, nada comparables con los 6 o 7 millones de ingresos en segunda a los 27 o 30 que tiene en primera. Entonces, yo creo que es el momento de aportar soluciones, más que darse bofetadas en la cara, comunicado contra comunicado. O sea, por una parte, entrenador y jugadores tienen que sacarle el máximo rendimiento a esa plantilla para nada sentirse perdedores, y el Consejo de Administración, si subías el préstamo, que lo saque ya, y si no, que se marche. Y el candidato, Juan Anguís, si su propuesta es una ampliación de capital, que presente ya, pero con nombres y apellidos, los que van a estar con él, el dinero que va a poner. Porque muchos me preguntan, ¿pero por qué? O el Consejo de Administración le pregunto, ¿por qué no compras las acciones del Instituto Valenciano de Finanzas? Que son 9 millones de euros, te haces con el 56% que queda y ya gobiernas. No es esa la idea, porque si emplea el dinero en eso, luego de los 12 que iba a poner le quedaría muy poco para fichar y para pagar deuda. El objetivo de Anguís, por lo que ha dicho, es destinar la mayoría de ese dinero, dijo 12 o 15 millones de euros, en pagar deudas, firmar futbolistas y, digamos, salir para adelante. Pero bueno, eso lo tiene que explicar él. Lo digo porque en la reunión maratoniana del patronato del viernes, el consejo me consta que le dijo, vale, pon el dinero y nos vamos. Y sus palabras, según me cuentan, es, no, no, os vais y pongo el dinero. Entonces, ya estamos con la burra en el trigo. Vete tú, no, me voy yo, pero tú pones... No, pues, chico, no queremos todos al Elche. Vamos a buscar la mejor solución. Ahora mismo debe ser época de soluciones, no de batallas. Que, efectivamente, todavía hay tiempo para salvar esto. Queda toda la segunda vuelta. Pero bueno, me he enrollado al final y me he pasado un tema a otro. Pero en fin, yo creo que al final todos queremos lo mismo, ¿no? Que el equipo se salve. Y la pregunta es, ¿tiene potencial para salvarse? Lo hemos dicho antes. Pues hombre, David dice que rezando. Sí, es una opción, la verdad es que es un camino. Porque visto lo visto, pues los datos no invitan a ser muy optimistas. De todas formas, yo soy de los que piensa que el fútbol es un estado de ánimo. Y ahora mismo el estado de ánimo está por los suelos y parece que eres incapaz de ganarle a nadie. Si le ganas al Valladolid, pasas la eliminatoria y tienes la fortuna el domingo de que las que ayer te paró Fabricio, el portero del Depor, no te las para Kameni y ganas al Málaga, pues el estado de ánimo cambia. Y dices, hombre, por fin veo el sol. Lo del estado de ánimo, sí, tantas veces manido, pero es muy importante, ¿eh? No, eso, el estado de ánimo es importantísimo, ¿no? Dos resultados pueden cambiar, pero la dinámica de un grupo la tiene que cambiar el grupo. O sea, el grupo es el que tiene que hacer que el resultado cambie. Sí que es cierto que a lo mejor si ayer es otro equipo, pues la que tuvo Faisal, pues seguramente a lo mejor la hubiesen metido. Y no es lo mismo ver un empate que una derrota, ¿no? Claro. Sí que es cierto que fueron solo 10 minutos, lo que tú quieras, pero a lo mejor otro equipo la mete y estamos hablando de otra cosa. Para mí lo más importante es que se olviden todas estas guerras, que vayamos todos a una, porque al final los que vamos a perder vamos a ser todos. Es decir, los aficionados, porque no vamos a ver a un Elche en primera, que es lo que hemos estado buscando durante 25 años, y después nos diremos, o diremos, ¡ay, qué pena! Si hubiesen puesto, si hubiesen... Pues no, ya, si ahí viene uno y pone dinero, pues que lo ponga ya. Después ya veremos a ver quién es el presidente, o quién es el directivo, o como si no hay. O sea, lo importante es que el equipo se salve y que todos estemos. No es lo mismo que el Elche salga el domingo o el jueves, si haya 25.000 personas y estén animando todo el rato, que el futbolista diga, joder, si mira cómo vamos, y me están animando, y intente dar el 300%, que ver lo que estamos viendo, que al final es una dejadez por parte de todo el mundo, y al final la dejadez trae malas consecuencias. David, ¿tú qué olfateas ahora mismo en el ambiente en cuanto a el Consejo de Administración actual, sí, Anguix? La gente está dividida, la gente quiere Anguix, no se fía, si se fía. Yo creo que la gente en general está muy desilusionada ya con el actual Consejo, ¿no? Yo creo que hasta principio de temporada, por así decirlo, había a lo mejor una minoría muy ruidosa que sí que estaba en contra de la gestión de Sepulcre, y todo lo que ha pasado desde el principio de la temporada, el tema del recorte de la LFP, de que no se pudiese emplear, todo lo que las imputaciones incluso, ¿no? Las imputaciones que ha tenido, que no significa que sea culpable, pero que ha tenido que pasar por el juicio. Todo eso obviamente ha deteriorado la imagen del presidente, y en la última semana me parece que ellos han cometido varios errores desde el punto de vista comunicativo, que eso incluso se podría estudiar en las facultades. Uh-huh. Y ahora mismo pues se le ha unido a todo esto el tema del préstamo y el tema de que el equipo va colista en Liga. Y lo que antes a lo mejor era una minoría ruidosa, pues ahora es una mayoría, no sé si una mayoría absoluta, de decirte, pues de los 25.000 abonados del Elche, el 50 o el 60 o el 70% están en contra de Sepulcre, no lo sé. ¿Estar en contra de Sepulcre es estar a favor de Anguix? Pues yo creo que hay gente que no, hay gente que está en contra de Sepulcre y tampoco está a favor de Anguix, sobre todo porque tampoco ha ofrecido nada a las caras. El otro día, por ejemplo, cuando salió, se le tuvo que preguntar 4 veces para que sacase, digamos, para que un poco se comprometiese a poner esos 12-15 millones. Y yo creo que hay gente que al final, pues es como uno es malo, el otro es bueno, ¿no? Entonces, pues si Sepulcre es malo, pues Anguix es el bueno. Creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Pero en parte ha sido los errores de Sepulcre los que, cuando digo de Sepulcre, no me refiero solo del presidente, ¿no? Sino de todo el equipo que le acompaña. De todo el Consejo de Administración. Los que han elevado un poco a Juan Anguix, que lo único que ha tenido que hacer es aparecer en el momento oportuno. Y a mí personalmente creo que estaría muy bien lo que habéis dicho los dos, que se llegase a una alianza o que se llegase a un entendimiento. Pero bueno, creo que en la vida real, ¿no? Estamos además hartos no solo en lo deportivo, sino en la política y en lo demás, pues ver cómo esto no ocurre. Y esto yo creo que es una guerra que el día que termine, pues terminará con uno en el Elche y con el otro fuera del Elche. Y si entra, digamos, el nuevo, en este caso sería Anguix. Yo es que lo que veo imposible, personalmente, y a lo mejor me equivoco, es que Anguix pueda entrar como él quiere entrar, que es inmediatamente. Él habla de realizar fichajes. A mí, solucionar todo este tema antes de... Antes del 26 de diciembre es la junta. No, el día de la lotería, el 22. El 22. 22 de diciembre, solucionarlo todo antes del 22 de diciembre me parece imposible. Solucionarlo antes de enero, que es cuando puedes fichar y tal, también me parece imposible. A lo mejor se puede hacer, pero yo lo veo inviable. Es que para eso el actual consejo, que tiene la mayoría ahora el poder de decisión, en la Junta General puede ser un paseo porque ya está aprobado. No puede ser, no, es un paseo, porque ya está aprobado por 11 de los 13 patronos. O ellos se apartan voluntariamente, que hoy por hoy no ese es el caso, o lo de Anguís es un tiro al aire y un brindis al sol, porque sabe que da la sensación de que es más una campaña de desacreditación del oponente que en realidad... una posibilidad real. Y a mí lo que me gustaría es que es, el jueves, por ejemplo, que va a estar aquí, que venga con nombres, ¿no? Porque él, además, no, sobre todo es porque él está, va de adalid de la transparencia y demás, y yo creo que lo que no puede llegar aquí es, por ejemplo, es que el viernes dijo, no, por la tarde os doy un comunicado y ampliaré lo que os he en dicho. En el comunicado dijo mucho menos que dijo prácticamente lo mismo. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer es, si realmente quiere ser ejemplo de transparencia, pues es explicarlo todo. Y explicarlo todo no es venir y decir lo mismo que ya ha dicho. Es decir, oye, pues cuento con empresarios de Elche, pues con este empresario, con este de aquí y con este de allá. Uh-huh. Si va a hacer como hace la actual junta directiva, que es la famosa frase de transparencia hasta cierto punto, pues al final, pues para que venga uno igual, que se queden los que están. Nos vamos. Nando, ¿el partido de Copa en estos momentos viene bien o viene mal? Pues mira, viene bien, porque te vas a olvidar de todo lo que ha pasado ayer y los futbolistas se olvidan de todo. Lo que no sería bueno es que se viese un estadio vacío, que se viese un estadio desangelado, porque creo que eso no le viene bien a nadie. Pasar esta eliminatoria es buena, porque te puede tocar un equipo pues que te puede hacer que tus arcas estén mejor que están hasta ahora, y creo que es un partido importantísimo tanto para los futbolistas como para la entidad, como para recuperar las sensaciones que uno tiene. Si llegas a un equipo de segunda división y te gana aquí en casa, pues fíjate cómo te puedes llegar el domingo con toda la que se va a formar y con toda la que se va a hacer. Creo que es un partido, a ver, no es a vida o muerte, pero es un partido muy importante. Hay que sacarlo. Es un partido ahora mismo que, más que el resultado, son las sensaciones. Y yo creo que lo mejor para el Elche es tener ya otro partido, ¿no? Que pase como pasó la semana pasada, 9 días entre un partido y otro. Eso es con la situación actual que hay, yo creo que es lo peor. Lo mejor es, jugó el lunes, pues las cosas van mal, pues jugar ya el jueves. Un partido que sí que es verdad que es importante, pero yo creo que también hasta cierto punto el importante es el Málaga. Será el del domingo, pero sí que es verdad que tener este partido entre medias, cuanto antes, pues yo creo que es lo mejor también para los jugadores, sobre todo. 9 días sin partido aquí, vamos, los cañones les falta munición. Madre mía, si ya lo vimos la semana pasada. Bueno, pues gracias, Nando, gracias, David, por estar hoy aquí. Y antes de marcharnos, saludo a nuestra compañera Rosa Luca. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco. Que digo yo, que es hora de comer, ¿no? Munición es lo que os hace falta a vosotros, pero en el estómago, para poder llevar mejor esta situación que os tiene un poco alicaídos. Esto se soluciona yendo aquí al ladito a la alacena, porque hoy en el menú del día tienes el gran arroz con costra tan ilícitano y qué tal. Del viniendo por aquí un poco más y no vengo a la tertulia. Claro, porque la alacena lo que tienes es que, además de comer allí, pues si te apetece, te lo puedes llevar, porque también tiene su sección de comida para llevar. ¿Te apetece el arroz con costra? ¿No te puedes quedar a comer? Pues pásate y llévatelo a casa. Hoy en el menú del día, arroz con costra y por solo 11,90 euros. Y mañana, por si acaso, esas cosas que dices, hoy tengo planes, me apetece ir mañana, pues tienes arroz con costra del Candels y el precio por menú, recuerda, 11,90 euros en la alacena. Pues ya sabes, hoy arroz con costra del Camp Delch. Vamos a la alacena a hacernos un arrocito y a quitarnos el mal sabor de boca del partido de ayer. Más deporte a las 7 con Eloy Licerán en el remate. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.